esta jornada. Vamos a conversar unos minutos con Lucía González, quien es la directora de Discapacidad y Adultos Mayores del municipio de Tandil. Lucía, bienvenida a BSU Radio. Guillermo Tenaglia, Claudio Soto y Gerardo Rodríguez te estamos saludando. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Lucía, muy bien. Bueno, te convocábamos unos minutos para charlar sobre temas geriátricos y esta presentación de un protocolo de visita para aquellas instituciones donde sus residentes tengan las dos dosis aplicadas, ¿esto es así? Sí, exactamente. Ayer elevamos a Jefatura de Ministros, vía Jefatura de Gabinete, un tercer protocolo, sí, ya habíamos elevado uno en el mes de septiembre y otro en el mes de noviembre. Un protocolo que permite la cercanía y el encuentro atendiendo a las medidas de prevención y al contexto actual, ¿verdad? Uh-huh. Este protocolo está dirigido a aquellas residencias en las que el esquema de vacunación esté completo y creemos que esto pronto va a ser posible atendiendo a que PAMI avanza, ¿sí? Y que ya ha empezado a dar las segundas dosis en algunas instituciones de la ciudad. ¿Y en qué consiste el protocolo? ¿Qué cuidados hay que tener o cuál es lo que le han dicho a provincia como para que sea aceptado? Bien, el protocolo este que elaboramos en conjunto con el Sistema Integrado de Salud y miembros del Comité Epidemiológico prevé, como te decía, las visitas cuidadas atendiendo las medidas de prevención que venimos llevando adelante, ¿sí? Me refiero al ingresar al lugar, el lavado de manos, la toma de temperatura, visitas programadas, visitas con registro, ¿sí? La firma de la declaración jurada de que no tienen síntomas compatibles con COVID, el uso de tapabocas, la ventilación de los espacios. Hoy no se está llevando a cabo ningún tipo de visitas. Hoy continúa, al igual que desde marzo del año pasado, restringido el ingreso de todo personal externo a la institución, ¿sí? Es un protocolo que rige de provincia y que fue presentado en marzo del año pasado. Bien, bien. Lucía. Sí, sí. Sí, Lucía, perdón. ¿Por cómo se viene vacunando? ¿Cuándo suponés, en el caso de que se apruebe el protocolo, que se podría empezar con el tema de las visitas? Digo, ¿tenés idea de qué porcentaje de hogares ya están con segunda dosis? Bien, como te decía, PAMI es el encargado, sí, de este operativo de vacunación. La delegación local lo está llevando adelante. Estamos en conocimiento de que han vacunado más de 5 residencias este lunes y entendemos que irán recibiendo dosis e irán avanzando. Bien. Lucía, ¿y cuál ha sido, digamos, la respuesta que han tenido desde las residencias? ¿Esto ha sido conversado con ellos, más allá también obviamente que los protocolos se arman y se coordinan con el Sistema Integrado de Salud? Bien, nosotros con las residencias estamos en continua comunicación, tanto con las residencias como con familiares, con la Asociación de Geriátricos, ¿sí? Desde marzo del año pasado, tratando de generar juntos estrategias en pos de la prevención, acompañándolos, ¿sí? Haciéndonos presentes. Sabemos el enorme trabajo que llevan puertas adentro de las instituciones, generando actividades, generando talleres en pos de la calidad de vida de los adultos mayores que allí residen, y también coincidimos con ellos en esta cuestión de que hoy la prohibición de los contactos, ¿sí? La prohibición de los suyos para los adultos mayores implica la distancia afectiva y emocional, ¿sí? Y es acá donde apuntamos a generar ese protocolo que nos permita generar espacios más cordiales, más amables, más humanitarios, sin desentender el contexto actual en el que estamos. Lucía, entonces, este protocolo fue enviado ayer. Fue enviado ayer, fue cargado por sistema de Jefatura de Gabinete a Jefatura de Ministro. ¿Y más o menos qué tiempo hay de respuesta? Esperemos tenerla pronto, claro. Y trabajaremos para ello. ¿Y si hay alguna negativa? ¿Hay alguna alternativa de tratar de ser más estricto, más allá que debe ser ya el protocolo, buscar alguna alternativa o cómo actuarían? ¿Se han puesto a pensar en eso? La Dirección de Fiscalización Sanitaria, así que depende de la provincia, es la encargada del contralor en las residencias para adultos mayores. Con lo cual, para poder materializar estos encuentros de los que estamos hablando, requerimos de la autorización provincial. Supongamos que esto es aceptado, Lucía. Sí. ¿De qué manera después se implementa? Digamos, esto lo hace la residencia, arma un cronograma de visitas. ¿Lo administra ella o tiene que tener la supervisión de provincia o del municipio? Bien, una vez que el protocolo, y esperemos sea prontamente, como te decía, esté autorizado, a nivel local tendremos encuentros con cada una de las residencias, porque los protocolos son una construcción, ¿sí? Y entre todos logramos llevarlos adelante. Entonces, importante conocer la realidad de cada lugar, ver qué posibilidad, qué espacio físico pueden destinar a esto. Una vez que tengan las visitas programadas, nos irán elevando los registros de visitas y continuaremos esto, ¿no? Trabajando codo a codo en pos de la salud de los adultos mayores. Bien. Lucía, te agradecemos mucho el contacto. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.